Dicen que mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Por eso nos conviene siempre expresar con obras concretas nuestro reconocimiento de lo que nos benefició. Aquí comparto un decálogo para crecer en el agradecimiento. Primero, hoy agradezco la oportunidad cierta de abrir los ojos un día más que me permite admirar el regalo del amanecer, que siempre es una buena noticia. Segundo, hoy agradezco lo que tengo, que siempre es suficiente, porque la vida ofrece la medida precisa de lo que realmente necesitamos. Tercero, hoy agradezco lo que tengo. Allí se mantiene viva la ilusión para seguir trabajando y alcanzar los sueños. Cuarto, hoy agradezco los ingresos verdaderos que solo han podido ser valorados porque todos provienen de profundas pérdidas, pero al final, cuando las asumimos con amor, el ejercicio contable siempre cierra en ganancia. Quinto, hoy agradezco el recuerdo en su espectro más amplio, en donde se incluyen los referentes amargos que terminan siendo nuestros grandes maestros para el crecimiento pleno del alma. Sexto, hoy agradezco a mis ancestros, a mis padres, a mi historia sistémica que brilla en mi sangre. No importa qué tanto los conocí, pero en la memoria celular viene su registro sacro lleno de extensa sabiduría. Séptimo, hoy agradezco la compensación milagrosa de la vida, que es la verdadera justicia. La vida no te roba nada porque en el fondo nada nos pertenece. Todo lo que se va vuelve en el camino multiplicado en nuevas formas de amor. Octavo, hoy agradezco el dolor como único reconocimiento de que estoy vivo y que en él se nutre todo lo que importa en la existencia. Sencillamente, lo que no duele no tiene importancia en la vida. Noveno, hoy agradezco la dificultad, la poca aparente suerte, que solo me subraya que la disciplina es la única manera de garantizar logros sólidos que puedan perdurar en el trayecto. Y décimo, hoy agradezco que, a pesar de la pendiente aguda, sigo con la fe intacta y con la certeza firme de que Dios existe y sigue siendo el Todopoderoso y el Todo Cariñoso.